Seguimos en Mañana es Mejor. Estás escuchando la columna de Jueves de Medios con la presencia de Mauricio Mauri, compañero acá de director del portal de Luján Hoy. ¿Están ricos los mates? Los mates están ricos. Pobre, lo que pasa, no se va solo. Lo que pasa es que me estoy cebando yo, sí, chicos. Sí, no, esto está muy mal. A ver, ¿qué está pasando acá? Te tenemos que haber ofrecido. Bueno, la próxima te vamos a traer facturas y todo, prometido. Acá. O no, algo no, para desayunar, estoy, para que empieces bien estoy la mañana. Cuidando. Bueno, mejor entonces fruta, porque acá se estila también comer medio sano. Eso. ¿Sí? No, pues yo me estoy cuidando mucho, estoy haciendo, arranqué, es genial, que se lo recomiendo a la gente, arranqué la dieta del zoológico. ¿Cuál es? Estoy comiendo como un animal. Pero no, en serio, es buenísimo, me está dando mucho resultado. No. El problema es no hay que dejar de comer, hay que comer rico y sano. Ahí un poco nosotros estamos tratando hay de hacer eso, yo no lo puedo hacer. Las harinas y los azúcares como para, qué sé yo, igual después salí y... Es lo mismo. Tomás un poquito de alcohol y ya está. No, pero abandoné, por ejemplo, estás hablando del azúcar, hablando en serio, abandoné el azúcar. Porque fui a la nutricionista en serio por una cuestión de... A ver, yo tengo colesterol, tengo triglicéridos, son las, gracias a Dios, soy sano. Pero son las dos cosas que yo traigo genéticamente. O sea, hasta hace 4 años yo corría 10 kilómetros por día. Y sin embargo, yo tenía colesterol. Después de estudios se determinó que lo genera mi propio cuerpo. Listo, es lo que tengo. Así que te tenés recomendaron que vivir con no, eso. Dejé la sal y dejé, ya 42 años tengo, dejé la sal, dejé el azúcar y listo. Después como la cantidad que quiero, ese es el problema de cada uno y lo que, la cantidad que uno le gusta comer. El tema es que qué radicazo que no, ¿viste? Pero bueno. Fundamental. Hicimos un primer bloque donde hicimos un recorrido de tus inicios como periodista y en los medios. Nos contabas un poco de tu incursión laboral en Capital. También anduviste por Mendoza, por otros lugares. Después volviste, tenés el portal Luján Hoy, estás laburando con Yanil y con otros también compañeros haciendo el portal. Y en este segundo bloque nos interesa, igualmente te voy a hacer un paréntesis porque lo hablábamos fuera de aire, que te iba a hacer una pregunta como para iniciar este bloque. Después nos adentramos en esto del rol del periodista y cómo es los medios de comunicación acá. Tenía que ver con esto de la vorágine de los medios de Capital y Luján. ¿Cómo viviste vos eso? ¿Cómo vivís? A ver, en mi caso particular, va a parecer irrisorio, pero la locura la generé, me la generé yo mismo acá. No, yo vivía mucho más tranquilo en Buenos Aires trabajando. Digamos, vos estabas en el nivel de locura más de Capital que de acá, que es un poco más... Claro, yo también la decisión la tomo porque tengo la nena chiquita, quiero disfrutar, bueno, el sueño del medio propio, yo me voy tranquilo a Luján, salgo de esta locura. Claro, pero allá era un kindergarten. Cuando me vine acá, que vos tenés que... Porque también esto es lo... O sea, digo, a ver, no se te tienen que caer los anillos para hacer lo que uno hace acá. A mí nunca se me cayeron, no tengo drama, soy un tipo de barrio, lo sigo siendo, y cuando conducía en C5 con Mariela Fernández, que hoy ya era famosa y hoy es recontra famosa, seguía siendo el mismo tipo de barrio, volvía a visitar a mis mismos amigos, volvía a la cancha de Vera Flandria como lo hago todos los días de mi vida, cada partido que mi equipo juega. Fui siempre el mismo y sigo siendo el mismo, eso no cambia absolutamente en nada. Pero, cuando uno es periodista y cuando uno quiere hacer las cosas bien, acá tenés que hacer todo. Y perdón que los confundí. Lo que quiero decir con esto de los anillos es, yo sabía que me volvía. Yo sabía que si vos te volvés, no es que vos simplemente sos periodista como allá. Yo me sentaba, me maquillaban, viste, me empolvoreaban la carita, yo me preparaba un par de cosas, el productor me traía otras, organizábamos la noticia y yo salía al aire. Yo acá me siento, yo voy a buscar la noticia, yo saco la foto, yo después edito la foto, yo escribo la noticia, digo, cuando digo yo, estoy, ¿me entendés?, personalizando el trabajo, que también la única persona que trabaja conmigo es Yanil, que hace lo mismo. Nosotros sacamos la foto, cubrimos la noticia, volvemos, nos sentamos en la computadora, escribimos la noticia, editamos la foto, después en lo que a mí corresponde como dueño del medio, aparte de todo ese trabajo, yo salgo a buscar la publicidad, salgo a cobrarlas. Digo, hay una realidad también en esta historia. Si no te haces cargo de eso, o estás en un nivel totalmente diferente, como medios establecidos, que eso pueden hacerlo Civismo Presente, como ya dos estructuras de años establecidas que pueden tener su gente, el reparto de diario, etcétera. Para leer a digital, o lograste tener la estructura, y si no, mientras la vas haciendo, tenés que arremangarte y trabajar. Yo tiro el centro y lo voy a cabecear. Pero por una cuestión de que por ahí, si bien gracias a Dios estoy posicionado entre los tres portales digitales más leídos, si gracias a Dios la gente igual me llama y busca tener publicidades y demás, hay una realidad. Para los medios digitales todavía el panorama no está abierto definitivamente. Y más en una ciudad tan conservadora y en muchos aspectos cerrada como Luján. Porque no es por nada, pero para la cantidad de noticias que yo publico por día, yo tendría que tener el triple de publicidades. Las empresas tendrían que estar el triple. Pero vos después ves empresas o comercios o que publicitan por un amigo, entonces le doy una mano a un amigo, o publicitan, yo repito, para mí el trabajo tiene que ser para todos, que cada uno desde la honestidad, no el que roba, no el que juega a hacer periodismo y chorea y nos caga la vida a nosotros. Porque repito, inclusive no tenés que haber estudiado, pero sí tener un perfeccionamiento personal, una iniciativa del conocimiento de la profesión que estás llevando a cabo. ¿Entendés? Porque si yo tengo que leer un portal digital que me pone incertidumbre con B corta por decir una sola barbaridad, y yo digo, dejate de robar, loco, dejate de robar. Porque yo me rompí el culo para estudiar, me pagué mis carreras, me perfecciono todos los días, intento cada día sumar más conocimiento, como tantos otros. Digo, tengo que hablar, ¿me entendés? Tengo que personalizar lo que estoy diciendo. Pues estoy hablando de mí y yo me hago cargo de lo que yo digo. Pero ves tanto tipo robando, delinquiendo con el periodismo, y más en las ciudades, porque se aprovecha mucho. Si vos rosqueás en el hall de la municipalidad y rosqueás en cualquier bar y te juntás con tal político, con tal otro, es muy fácil después hacer periodismo. ¿Entendés? Y ese es el gran problema que tiene la ciudad también. En ese problema, ya para adentrarnos, ¿no? Que se pone un poco jugosa la charla, en ese adentrarnos en estas cuestiones, ¿cómo ves vos el periodismo hoy en Luján? ¿Cómo ves vos los medios hoy en Luján? Hoy que puede traducirse también en hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda, sí. Veo que hay gente joven. Ojalá que no pierdan el rumbo. Yo no me hago el patriarca, ni soy un simple ser humano, periodista, pero sí amo lo que hago. Siempre charlamos, ¿no? Porque con Yanil aparte hay una amistad, digo. Adoro a mis hijas, se ha hecho muy amiga mía y como también es menor, es de una generación menor, uno funciona casi como un hermano mayor, ¿viste? Te cuenta, escucho sus problemas, charlamos, somos muy amigos. Y yo no quiero que se entienda bien, no quiero pegar el soberbio, digo, Yanil tiene un potencial extraordinario, no es por nada, pero si no me hubiera conocido a mí y hubiera trabajado en Luján en otro lado, no sé, la hubieran corrompido toda, porque no hubiera desperdiciado un potencial que ya ella lo tiene innato. Gracias a Dios nació la amistad y yo volqué lo que sé, poco, mucho, con mis errores y con mis defectos, porque uno está lleno de errores, que los errores también después implican un montón de conocimiento. Pero le volqué desde un lugar sano todo lo mío, porque traía toda una estructura de la facultad, pero con muy poca práctica en la realidad, ¿se entiende? El teórico está muy lindo, pero la práctica es otra cosa totalmente diferente. Siempre nos reímos porque la primera nota que escribió para Luján Hoy, en chiste, pero le dije, bueno, bien, esta es la primera nota, es un vómito. Buenísimo. Y a partir de ahí, con tips, con un montón de cuestiones estructurales, digo, porque tampoco es lo mismo, y que se entienda. Cada rama del periodismo tiene una responsabilidad. Pero en la gráfica no tenés vuelta. O tenés métrica, o tenés conocimiento literario para escribir, digo, porque la redacción de una noticia tiene toda una estructura. Después tiene libertades, vos podés jugar, pero tampoco puede escribir una noticia cualquier persona porque sí. Digo, lo mismo que un programa periodístico de radio. Ahí te das cuenta la diferencia. El programa es periodístico de radio cuando tenés una persona que te está hablando y que hace un análisis. Ahora, En la gráfica vos no podés zafar. En la radio, un locutor o una persona con buena dicción, que conozca algo, un poco, ponele del rock, listo, te lee la tapa del diario, te presenta música, si tiene verborragia es divertido, y zafa un programa. No va a tener profundidad, ¿entendés? Como el que ustedes hacen, que analizan la realidad, la actualidad. Pero podés zafar en la radio. Lo mismo podés zafar. ¿Qué sé yo? Ponemos la televisión y vemos programas en los que los perritos cruzan un charco de agua. ¿Eh? También, si tenés un poco de creatividad y sos verborrágico, lo podés zafar. Pero no podés zafar la escritura. O haces periodismo gráfico o no lo haces, ¿viste? Y eso hoy se ve evidenciado, digo, con todo el respeto que merece todo el mundo, hoy periodismo gráfico, más allá de lo, no hablo de los medios, ¿no? En papel, sino que hablo digital, ¿no? Digo, también es parte del periodismo gráfico. Hoy, medios gráficos de lectura en Luján, y eso que nosotros, más allá de que respeto a los colegas, pero como en todos tenemos diferencias de opiniones y demás, pero medios gráficos para leer en Luján hoy, tenés El Civismo y Luján Hoy. Después hay otras estructuras de medios, digitales, y la persona tiene derecho a leer lo que quiera, pero desarrollo de la noticia, profundidad, investigar de qué se trata, medio digital en Luján. Después hay medios que tienen otra estructura. Ustedes me contaban que estuvo hace poco Juan acá. Bueno, Juan es un apasionado de la profesión. Yo lo quiero muchísimo, aparte que lo conozco, y que es un amigo. Y él siempre tiene una humildad, yo le respeto mucho eso, él tiene una humildad bárbara, él vive diciendo, no, pero yo no soy periodista, yo te trato de aprender, de ser, pero tiene mucha iniciativa y lo hace del corazón, que la radio, tuvieron la suerte de poder comprar Tribuna del Pueblo, que es el único diario que tiene la ciudad, está reestructurando la estructura digital, digo, hay iniciativa, ¿entendés? Pero hay iniciativas de un lugar también de respeto por la profesión. Yo lo que no me banco es cuando se le falta el respeto a la profesión, pues yo la amo. Cuando se curra con la profesión. Total, vamos a ser sinceros, poner una estructura digital es muy fácil. El tema es cómo la llenás. Cuando se llena a través de acuerdos, de rosqueos, pero después vos buscás una noticia fundamental y no la encontrás, y a mí me jode mucho. Me jode mucho, que es algo que no he sabido manejar. Repito, en los últimos días se viene discutiendo un tema que periodísticamente no puede estar afuera de ningún medio que se precie de ser comunicacional. Y son los familiares de personas que murieron en el hospital. No estoy yendo en contra del gobierno municipal, nada que ver, son puntos a discutir. Digo, a ver, director, usted, José Giordano, ¿por qué pasó esto? Familiares, ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuéntenos detalladamente qué sucedió. Tenés que tener, y las dos voces, obviamente, y escuchar todo y analizar, y también hablar con el secretario de Salud, Ricardo Curone, y si el intendente está en la posibilidad de hablar, que también el intendente dé su postura. Digo, pero tocarlo el tema, abrirlo, que la sociedad lo pueda analizar, porque vos también tenés mucha gente que se desgarra la vestidura agradeciendo la atención que recibió en el hospital. No es que todo es negro. Viste, hay grises, hay mucha gente que agradece, nosotros en las redes sociales que escriben, gracias porque los doctores, el hospital, me salvaron a mi hijito. Digo, siempre va a haber, yo siempre digo, había acá en Luján un otorrino, que a mí me salvó, fue el único, después de que mi viejo conmigo chiquito recorrieran un montón de profesionales, fue el único que logró cuál era una venita recontra escondida, no sé dónde, que era la que me producía pérdida de sangre. Ese mismo otorrino se equivocó y a una amiga mía le perforó un tímpano y le dejó sordo un oído. ¿Se entiende? Entonces digo, también hay una buena mirada, más allá de las limitaciones y las responsabilidades, no solo de este gobierno, sino el de Graciela Rosso, sino también del de Miguel Prince en su momento. Digo, hay un arrastre de más de 20, 25 años de decadencia en el hospital. Los yuyos arriba del techo que producen la pérdida no se produjeron en los últimos 4 años de Oscar Luciani. Se produjeron antes, inclusive, de Graciela Rosso también. Digo, lo que tiene que ver es el compromiso de empezar a cambiar la historia. no de que cada gobierno que llega acusa al anterior de lo que dejó mal, pero no ponemos manos a la obra. Digo, el día, esto lo digo siempre, el problema acá es que nunca va a pasar en política, ¿no? Que es un sueño, una utopía que uno tiene. Que los políticos verdaderamente trabajen juntos. A mí me puede salir uno a decir, no, pero fíjate que nosotros en el Consejo Deliberante ahora tratamos de consensuar, no, mentira. Cada espacio político tira el agua para su propio molino. Es así. El día que el político diga verdaderamente, che, dejémonos de joder con las banderas, dale. Saquemos esto adelante y después sí, empezamos de nuevo las pujas para ver quién gana las próximas. Y no, pero nunca va a cambiar eso. Nunca va a cambiar. Cada uno va a tratar de hacer o de ayudar, pero acorde siempre a su distinción política. En este panorama de medios que venís haciendo, una de las notas que ha salido de diferentes medios, desde tanto desde La Gran Sancho, escribió Javier Campos, como también Horacio Papaleo en El Civismo, tiene que ver con la pauta publicitaria, ¿no? Y lo vinimos tratando con muchos de los compañeros comunicadores, periodistas que van pasando por este jueves de medios, donde también se visualiza un poco de esto de... vos hablabas de... currar con la profesión, ¿no? Vemos mucha plata del Estado que se va hacia ciertos sectores del periodismo que no lo vemos plasmado ni en el día a día, en las notas que se suben, medios que no son de Luján. ¿Qué análisis podés hacer vos de esto? A ver, qué bueno que me lo preguntás. Porque cuando yo hablo de currar, yo les hablo de todo, chicos, yo no tengo problema. Y aparte está buenísimo, toque ese tema porque está perfecto para aclarar un montón de cuestiones, porque también desde sectores que están muy dolidos con ese tema le han hecho creer en algunos aspectos a la sociedad que en definitiva las pautas oficiales están mal, cuando en provincia y nación son ley. El problema es que el municipio no tenga una ordenanza como corresponde para legalizar esta práctica. A ver, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenía un odio visceral con el grupo Clarín, pero la pauta oficial igualmente se la tenía que pasar. Es cierto, era abismal la diferencia de lo que cobró, que era como 400 millones, que cobraba CN23 apenas se puso en marcha, contra los 5 millones de Clarín, no sé, digo, pero es ley. Es ley en nación y es ley en provincia. Sí, hay una reglamentación para la pauta publicitaria oficial de los gobiernos. Digo, no lo tienen los municipios. No lo tienen los municipios y cada gobernante va acordando acorde con o un medio o con los periodistas. Pero cuando yo decía eso, que es lo que te quiero aclarar, hablo de currar en otros aspectos, de currar con la noticia. Es decir, monto una estructura digital o tengo un programa de radio, pero hago lobby. Ahora, en ese lobby, ¿dónde se une? ¿Dónde se une? Porque si no hay, como vos bien decís, no hay una reglamentación para la pauta, ¿no? Que la pauta está bien, digamos, el Estado está bien que entre pauta, pero tiene que haber una reglamentación. En este dejar librado al azar o a conveniencia propia a quién yo fomento o a quién no, ¿no? A quién yo le doy la pauta o a quién no, ¿no? Y en esto que decís vos se liga un poco con quién trata la noticia, quién labura la noticia y cómo se ve reflejado ese trabajo para decir, bueno, sí, esto es un medio que está contribuyendo a la comunicación en mi localidad, entonces le entrego pauta, ¿no? Está perfecto lo que está diciendo. Vos hablabas justamente de la nota de los chicos de La Gran Sancho, de Horacio. Yo no me lo crucé todavía, pero lo que le reconozco a Horacio, lo que le agradezco es la editorial. En realidad la editorial que me le hicieron leer, digo, sí, está perfecto, él habla de criterios. Yo lo digo abiertamente, si hubiera criterios, Lujanoy empieza a tener una pauta insignificante, porque si vieron todos los números se habrán dado cuenta. Para la actualización que tiene el medio, si hablamos en ese aspecto, es una vergüenza. Que haya medios que cobren el doble que Lujanoy cuando no tienen actualización de nadie, solo cargan gacetillas. Y gacetillas sin siquiera ser elaboradas o refritadas. Digo, yo estoy hablando de los medios que copian y pegan. Algunos inclusive hasta se confunden y te pegan con el asunto del mail, ¿viste? Hasta esa burrada llegan algunos medios en Luján. Pero bueno, digo, esta cosa que está planteando está perfecto. Digo, yo le reconozco de esa editorial de Horacio, sí es verdad, si hubiera criterio sería diferente la historia. Si hubiera criterio hubiera reconocimiento. Ahora, ¿cómo tiene que ser? Se le burlaron a Andrés Salvato porque presentó un proyecto al respecto en su momento. Antes de dejar la concejalía, Andrés Salvato presentó un proyecto al respecto que tenía, lo tengo guardado, tenía un montón de fallas. Pero era un primer bosquejo como para arrancar a discutir esta historia, a reglamentar la pauta, a ver para quién, bueno, a ver, ¿qué medios? ¿Por qué? Por alcance, por lectores, por lo que genera. Pero tenés un montón de maneras de poder analizar el alcance. En radios, ¿cuántas radios tenés en Luján? Más de 33, 34, 35. Es una locura. ¿Dónde están? A ver, si yo te digo que en Luján hay 36 radios. Y me muestran acá, me traen una persona, que me las nombre. Sí, acordamos, le doy un premio, no sé, le pago algo, le pago una cena completa. Nadie puede saber dónde están, pero están. Que alguien me las nombre. Bueno, vos no le podés dar pauta a todo eso. Yo lo siento mucho, pero también tiene que ver con una cuestión de profesionalismo, ¿me entendés? Y que quede claro esto, y yo tengo los títulos. Yo no hablo de títulos, ¿eh? No hablo ni siquiera del papel, ¿eh? Que yo, porque, no sé, pasa. Vos cobrás diferente si entrás a la UNLU a trabajar con título o sin título. ¿Sí? Porque vos tenés un título universitario, ya entrás como docente, no como no docente. Ya varía lo que vos cobrás. Yo ni siquiera estoy llegando a eso, fíjate. Yo nada que ver, no me interesa eso. Porque puede haber un profesional que no estudió, que no se recibió, pero que tuvo una construcción, que se preocupa todos los días por ser mejor, por tener mayor conocimiento, por aprender. Digo, a ver, Caro se recibió con mi señora, ¿y yo qué veo? La veo en el Consejo Deliberante recontra apasionada, tomando nota, tratando de aprender de esta nueva profesión todos los días. En esto que vos decías de la práctica en la realidad, ¿no? Nosotros siempre charlamos, vos te vemos en todo lugar donde pasa algo, tanto del Consejo como alguna movilización o algo que tenga que ver con los vecinos, nos cruzamos, ¿no? Bueno, en esta práctica en la realidad, son pocos los periodistas que se ven en esos lugares, ¿no? De ahí viene justamente la historia. Estábamos hablando del tema del hospital. A mí me llama la atención sobremanera. Vos después buscale la opinión, porque también uno es generador de opinión. Hacé el análisis que vos corresponda. Pero no hubo medios en la cobertura de los familiares reunidos con Curone y con José Giordano ayer. Más allá de que en un montón de aspectos sé por dónde va la historia y por qué algunos medios no van. Pero digo, ¿a dónde está la responsabilidad acá? En la gente. Yo lamento mucho si soy crudo, pero hay un sector de la sociedad que es muy ignorante en el tema de noticias. Y le venden un verso a algunos medios, como que son los que informan. Y no informan nada, señores, no informan nada. No están en los temas que importan. No, escucho a vos y estaba recordando ayer en la reunión que estaba Yanil y uh-huh. no me acuerdo, yo llegué medio tarde igual, si había alguien más. Pero bueno, es como decía Nacho, como decías vos, en la realidad, y que también lo dijo Ariel Senestro el otro día de Pares TV, justo con Alejandro Schiaffino, en la realidad, no estamos todos siempre, como que pasa algo medio raro, digamos. En este recorrido, y como para ir cerrando, nos merece una opinión, no un posicionamiento, pero sí quizás una opinión con este proceso de lo que fue la conformación de la radio pública y la radio pública hoy. Pará, Mauricio, estaba Javier Campos de Ladrán Sancho también, no me quiero olvidar. Ayer. Ah, sí. A ver, que quede claro lo que quise decir, digo. Entre tantos medios que justamente venimos hablando, ayer había, pero bueno, justamente estaba Javier Campos. En medios digitales, estaba Luján Hoy. Digo, el día anterior había habido otros medios, se cubrió toda esta historia, pero ayer justamente era la reunión, digo, había un desenlace. De hecho, todavía me quedó la respuesta de Giordano que la estaba elaborando y ahora la voy a continuar. En lo que tiene que ver con la respuesta del director del hospital en cuanto a la judicialización de los casos, de por qué no hay una guardia activa y demás. Hay toda una explicación, ¿no? Toda una respuesta por parte del director a las críticas de los familiares que le pedían, por favor, que se vaya. Pero digo, es perfecto igual. Inclusive uno no puede estar en la misa y en la procesión, que era una frase que usaba mi abuela. Viste, vos intentás estar en todos lados. Tampoco se puede. Y yo no soy quien ni me interesa reclamarle a nadie. Digo, si yo tuviera más personal, sí, pero porque soy yo así enfermo por esto. Si yo tuviera la posibilidad de más dinero, o sea, y más para poner más personal, yo tendría gente, viste, en todos los rincones. Trataría de no perderme absolutamente nada. Uno no puede estar en todo. Pero digo, hay cosas puntuales que no podés dejar de cubrirla. No podés dejar de cubrirla. Hay un medio radial, ni los voy a nombrar porque no vienen al caso y porque perdieron totalmente el rumbo y la credibilidad hace tiempo. Pero hay unos tipos que fogonearon a morir este tipo de reuniones. Pero nunca están. Nunca están. Nunca están cubriendo los hechos. Pero después se jactan de honestidad, dignidad. Bueno, pero repito, cerrando, chicos, porque no los quiero. El problema, en definitiva, y lo siento, el que se enoje, y alguno por ahí leía a Luján hoy, está escuchando y se enoja, lo siento. Pero gran parte de lo que pasa es por la ignorancia en ese aspecto del vecino común. Porque consume cosas sin respetar el esfuerzo. Si mirara simplemente el esfuerzo que ellos hacen para pagar sus impuestos, para comprar su comida, para comprar su ropa, para mandar sus hijos a la escuela, y vieran el trabajo de los demás, se darían cuenta dónde está el esfuerzo. Repito, somos pocos medios en la ciudad, o un grupo reducido de periodistas que aman la profesión y que dejan todo. El resto, bueno, juegan. A ver, si vos abrís un medio digital, vos te das cuenta enseguida si hay un desarrollo en la noticia o simplemente se cargaron gacetillas. Nos fuimos un poco, pero te dejamos la última para la opinión de la radio pública. Antes quiero decir una cosa. Lo último no es una pregunta, es un agradecimiento por ahí de parte de Mañana es Mejor, que nosotros arrancamos recién, somos re nuevos en esto, pero bueno, siempre nos das una mano vos, Javier Grande, Agustín Espínola, Javier Campos, Horacio Papaleo, Dayana Serra, Yanil, Juan Bautista Meri, Ariel Senestro, digamos, los que están siempre, que nos ayudan también a que podamos hacer un programa de calidad todos los días. Bueno, no, el agradecimiento es a ustedes también por la invitación. Y resumiendo un poco, que no tienen tiempo, en cuanto, yo los felicito por lo que han hecho. Yo me acuerdo de venido, en un momento acá funcionaba la radio, después medio que todo también trastabilló, volvieron a ponerse en pie, digo, hacen un programa muy muy serio, y tuvieron en el medio todas estas cuestiones de cuánto se habló de la subsecretaría de comunicaciones de la municipalidad y las discusiones. Digo, está bueno también poder consensuar, ¿no? Poder cada uno mantener su opinión, su postura, su ideología, y también poder trabajar. Digo, más allá de algunas cuestiones, digo, no estuve demasiado interiorizado en el tema, pero hubo diferentes cuestiones que se plantearon, las discusiones por el paredón afuera, digo, hubo un montón de cuestiones referentes también a la Casa de la Juventud. Digo, y está bueno también que, más allá de las diferentes posturas de unos u otros sectores, se pueda llegar a un acuerdo. Digo, en definitiva, somos seres humanos, tenemos la suerte de vivir en democracia. Y está bueno discutir, disentir, tener un montón de opiniones y también llegar a un acuerdo. Y creo también que en cierta forma hoy es posible esto, y también que estén acá. Bueno, en definitiva, también gracias a los medios de comunicación, pues yo de Luján hoy fue uno de los que, esperen, acá están haciendo una denuncia de tal gente, acá está haciendo una denuncia de tal organización, ¿qué está pasando con este tema? También lo hizo el civismo. Digo, ves ahí también, no hubo mucho despliegue en cuanto a la información, salvo algún proyecto, algunos tomaron un proyecto que mandó un político, entonces ahí sí lo cargaron. Pero de la primera manifestación en las escalinatas de la municipalidad, hubo dos medios. Y después, a partir de ahí, comenzó también a difundirse, a mí me había llegado la comunicación en ese momento. Digo, también creo que los medios de comunicación hicieron posible esto. Que en definitiva, bueno, está bien, tengamos una apertura de diálogo. Y que a partir de ahí se puedan ir acomodando las ideas, se pueden ir acomodando el trabajo de cada uno y se pueda llegar a esto que ustedes hacen, que está genial. Y la verdad que los felicito, en serio, porque han logrado en muy poco tiempo establecer el nombre, que la gente sepa que exista, cuando era una radio que por ahí no se le prestaba demasiada atención. El dial está, pero viste que te pasa con un montón de radios que vos por ahí tenés buena programación, pero queda todo como sectorizado y no, es una radio pública, es una radio para la gente, está en un horario central y está genial, así que métanle para adelante. Estamos caminando también una ordenanza para que esto se institucionalice y se dé todo el marco que necesita esta radio para seguir manteniéndose. Y bueno, el acompañamiento de todos los compañeros como vos ha sido fundamental, digamos, y va a ser fundamental también en todo este camino, claro que sí, de que va a ser el año que viene para que se regularice y que este sea un medio, digamos, que pueda seguir funcionando y que podamos ir estando con la pluralidad de voces que buscamos, uh-huh, en este espacio que siempre se manifieste. Muchísimas gracias, Mauricio, no, Mauri, por pasar por el aire acá de los jueves de medios de Mañana es Mejor, y ya vamos a estar compartiendo con vos de nuevo en este estudio. No, gracias a ustedes por la invitación, en serio. No, yo lo digo en serio, Carolina se ríe. No creo, no soy merecedor de este tipo de invitaciones. Pero sí me gusta hablar mucho. Ya sé que se les pasó el tiempo, pero eso es culpa mía. Vos podés responsabilizar a todo el mundo que es culpa mía, porque hablo como una letrina. Ahora le pedimos disculpas a Fede, claro, Suárez, que ya está llega, esperando para su, claro, columna. Ahora historia. Llega una persona que tiene conocimiento en serio, que tiene de qué hablar, y tuvo que estar esperando que las pavadas que yo digo. Che, chicos, no, en serio. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Y cuando quieran paso. Capaz que tengo suerte y hay mate la próxima que vengo, ¿no? Pero cállate, hubo mate con todo. Otra vez contamos cómo Carolina es experta en karaoke. Después yo totalmente, te lo totalmente. Pasó por el aire de Mañana es Mejor en este jueves de medios Mauricio Mauri, director del portal Luján Hoy.